señal universitaria. Make you that. I could take you there, but baby, you won't make it. it back. Growing sick of this and I don't wanna make you sad. Do I make you scared? Baby, won't you take me back? Cause I could make you right, I could make you right, I could make you this. Baby, I could make you that. I could take you there, but baby, you won't make it back. Growing sick of this and I don't wanna make you sad. Do I make you scared? Baby, won't you take me back? Do I make you scared? Baby, won't you take me back? Motherfuckers, I could make you rich. I could make you rich. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Uno de los puntos, ¿me prestas el micrófono? Uno de los puntos, soy Frida Guerrera, nos conocemos desde hace muchos años. Uno de los puntos que desgraciadamente durante todos estos años se ha vivido en este país para que se tergiversen justamente los mensajes, es la falta de claridad justo en esos mensajes. Cuando se da esta propuesta por parte del fiscal, todos tuvimos esa misma interpretación de que lo que se quiere es dejar de visibilizar el tema. El feminicidio existe, no podemos negarlo, jamás nunca. La sensación ahorita otra vez, ojalá no sea la de una doble realidad. Allá afuera están gritando mujeres. ¿Por qué? Porque llevamos más de 250 feminicidios en lo que va del 2020. Más de 300 homicidios, si hablamos en general. ¿Por qué no existe, así como existe una fiscalía antisecuestro especializada para ese tema, por qué no existe una fiscalía especializada para el tema del feminicidio? ¿Está FEVINTRA? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función de FEVINTRA? Creo que nos falta y a las autoridades le falta mucho, perdón que haya yo levantado la voz, pero a eso vine justamente a que nos deje claro entonces cuál es la postura del presidente hacia nosotras las mujeres, si de verdad se va a hacer algo y no nada más va a ser simulación. Sale la secretaria de gobierno a lamentar el feminicidio de Ingrid. En este año se ha pronunciado dos veces el gobierno federal por el tema del feminicidio, con el feminicidio de Isabel Cabanillas y el de Ingrid por la magnitud y la falta de responsabilidad también de las redes sociales y de los medios de comunicación. Son más de 250, señor presidente. Son miles de familias buscando justicia para sus hijas y que no se quede en el pasado. No es de un año, nosotros no venimos, Frida Guerrera no viene denunciando el tema de feminicidio desde el 2019, lo vengo haciendo desde hace muchos años y la respuesta a veces es esa, nula y oídos sordos. Gracias. Sí, pero ya me manifesté, estamos en contra del feminicidio, estamos haciendo cosas todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad. A lo mejor, sí, si se tratara de los gobiernos anteriores que se enteraban de los homicidios, del feminicidio, ¿sí?, de la violencia por una tarjeta que les entregaban sus subalternos, podrías tú decir lo que estás sosteniendo, pero no estoy metiendo la cabeza en la arena, no estoy evadiendo mi responsabilidad, no es la política del avestruz. Todos los días, cuando se da a conocer la posibilidad de un cambio en el marco legal para modificar los tipos de feminicidio. En la mañana de ese día, apenas empezaban a hacer los cuestionamientos, opiné que eso se tenía que parar, pero no solo lo opiné, se paró la posibilidad de hacer esa reforma. Entonces no tengo ningún problema de conciencia y decirles que tienen todo el derecho de manifestarse. Nosotros venimos de la lucha social. Yo no soy un fifí. Yo llevo más de 40 años luchando pero... por causas justas. Más de 40 años desde que salí de la escuela. Entonces no soy un presidente surgido de la élite, insensible, simulador. Estamos haciendo todo lo que nos corresponde y se va a seguir informando, y deseo con toda mi alma de que se reduzca la violencia y que no se agredan las mujeres. Eso es lo que yo deseo y en eso estoy. Gracias. Una más. Concretamente, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Por qué no dedicar un día a la semana para hablar del tema? Porque es un tema... Porque todos los días... De emergencia nacional, perdón. Una, van a esperar a que llegue otra vez 8. El 8 de marzo del año pasado fue para mí lo mismo que se vivía o se venía viendo de todos los gobiernos, porque un patio central donde estaba el presidente con algunas mujeres o con algunas personas. Yo estuve en ese desayuno y yo me imaginé que iba a ser otra cosa ese desayuno, primer desayuno de este gobierno nuevo, en el que en efecto se apostó a un cambio. ¿Qué concretamente se está haciendo? ¿Por qué de verdad no se contempla la posibilidad de crear una fiscalía especializada para el tema del feminicidio y se deje de dejar esa responsabilidad a los gobiernos estatales que no están haciendo nada? Usted habla mucho de corrupción. El tema del feminicidio, el tema de la desaparición está plagado de corrupción. Fiscales, policías ministeriales, policías de investigación que venden las órdenes de aprehensión a los mismos perpetradores y que pasan años para que haya justicia. ¿Qué es lo que realmente se está haciendo? ¿Por qué no se voltea a cuestionar también esa situación desde los gobiernos estatales? Hay tratados internacionales firmados por el Estado mexicano que se violentan todos los días en el país en el tema del feminicidio, y creo que de verdad sé que no es simulador, nos conocemos y caminamos juntos mucho tiempo en Oaxaca, pero de verdad que el mensaje claro a las mujeres de parte de este gobierno sea ese: hacer las cosas diferentes a lo que se ha venido haciendo. Te repito, todos los días atiendo el problema y no estoy solo preocupado, estoy ocupado, y no es el análisis de la realidad o administrar el conflicto, el problema, el sufrimiento de la gente, en este caso las mujeres. Yo soy un transformador de ya organizaciones, sí, para la defensa de las distintas causas, expertos, especialistas, el nuevo discurso este neoliberal de la visibilidad de las políticas públicas, todo esto que son corrientes de pensamiento que se han extendido, llegan a México, se arraigan, son atendidas por nosotros, pero nosotros tenemos un propósito central, que es el de luchar para que no haya desigualdad en México. En otros continentes esto pasa a segundo plano. Entonces son otros los movimientos, no meterse al meollo del asunto. Nosotros queremos que haya igualdad en México, que no haya corrupción. ¿Por qué sostenemos de que hay que acabar con la corrupción? Porque la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social. Y la corrupción es la causa principal en México de la inseguridad y de la violencia. Entonces estamos atendiendo lo fundamental todos los días. Miren, en el caso del feminicidio, nos interesa enfrentarlo porque es, además de un crimen, un acto de discriminación, un crimen de odio. Por eso, pero todos los crímenes los estamos enfrentando, todos. Se nos desató, se agravó la situación de violencia en Guanajuato. Es cosa de preguntar a la gente de Guanajuato. No protestan porque tienen mucho miedo en León, en Celaya, en Irapuato. Pero era un asunto incontrolable. Actuamos. Es un poco por lo que tú dices. ¿Qué hacen todos los días? Llevamos a cabo acciones. No estoy desviando la atención. Nada más les quiero decir de que se reforzó la seguridad en Guanajuato y estamos logrando, todavía no puedo echar las campanas al vuelo, estamos logrando, ¿sí?, controlar la situación. ¿Y quiénes son asesinados en Guanajuato? Hombres, mujeres, niños. Entonces, es nuestra preocupación. Y aclarar muy bien, ¿sí?, de que... hablar concretamente, o sea, si entendemos el tema sí, de la que igualdad, venga este el tema de la igualdad, de verdad, y no es guerra de hombres contra mujeres, sí, pero tenemos que tener claro que el tema del feminicidio es un tema especial. Eso es justamente lo que la gente allá afuera está esperando, sí, que usted haga, que haya ese interés real del tema específico de feminicidio. No que venga la secretaria de la mujer, no que venga la CONADIM, no, que usted diga un día de una respuesta directa. ¿Y no basta con lo que estoy diciendo? Pero me está hablando otra vez de hombres, mujeres. Ah, bueno, a ver, el mensaje para el feminicidio. Uno, estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Dos, se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos. Tres, es una cobardía agredir a la mujer. Cuatro, es un anacronismo, un acto de brutalidad, el machismo. Cinco, se tiene que respetar a las mujeres. Seis, no agresiones a mujeres. 7. No a crímenes de odio contra mujeres. 8. Castigo a los responsables de violencias contra mujeres. 9. El gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres. 10. Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México. ¿Ya? Presidente. Que ya les acabo de mandar un mensaje. Ellas dicen que no van a parar la manifestación. Que no la paren, que se sigan manifestando. Y usted habla con ellas. Y que todo lo que resiste apoya. ¿Y vas a ir? No, ya expresé. Presidente, buenos días, presidente. Buenos días. Cambiando de tema un poquito, presidente. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Cambio de régimen. La señal universitaria. La radio. Explícita. La radio explícita. Cada día, muy importante. Así, cada día, nuestra dicha es cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Radio Universidad de Veracruzana, comunicación y diseño en cada día. Así, cada día. Así, así. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. La señal universitaria. Comunicación y diseño. Desde Jalapa, Veracruz. Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Iztapalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. La radio explícita. La señal universitaria. Thinking about you. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Vamos con Paul, Ernesto. Buenos días, presidente. Gracias, Paul Velázquez de Los Mochis. Ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Le quiero hablar de dos temas. El primero es un tema internacional. México está en las próximas semanas a recibir dos demandas fuertes. Una por unas empresas de Italia que está buscando en este momento en Bruselas el respaldo de la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio. La segunda está apoyada por el gobierno turco, una empresa turca, porque dicen que México está descuidando la supervisión de los compromisos de los mexicanos en las ventas de granos. Le explico. La empresa Multigranos S.A.D.C.B. de la familia Ramírez, don Carlos Ignacio Ramírez, Carlos Ramírez e Ignacio Ramírez, en el pasado mes de septiembre a noviembre del 2018, hicieron contratos para copiar las cosechas de más de 1,000 productores del norte de Sinaloa. En el abril y mayo del 2019, los pequeños productores cumplieron su contrato, su parte, al entregar las cosechas en las bodegas de Multigranos. Un mes después, la empresa desapareció. Hasta el letrero de las oficinas se llevaron. Durante los próximos meses, los productores han buscado a las empresas para que les paguen, pero pero la familia Ramírez colocó en una operación legal y aprobada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores de México en el mercado bursátil mexicano y extranjero, apoyado con 4 bancos, la operación es realmente legal, los certificados de compra del grano en todo el mundo, principalmente en Italia y Turquía. Hoy, los dueños de ese grano, el fraude es de 110 mil toneladas de maíz y trigo. En un momento el valor natural fueron de 600 millones de pesos, afectando a miles de pequeños productores. Hoy el asunto, ya que los productores no han recibido su pago y no pudieron sembrar el año pasado, no cosecharán este año y seguramente la situación llegará a un desastre económico para el sector agrícola de más de 2 mil millones. Presidente, el dinero, hemos seguido la pista. Esos 600 millones de la familia Ramírez en el sector bursátil hoy se encuentra en bancos en Miami, Florida, Estados Unidos. Los nuevos dueños piden que el gobierno federal aplique el ordenamiento judicial con el uso de la fuerza pública, retirar a los productores y poderse llevar su grano. Las empresas como Casillo Commodities es quien tiene el respaldo en este momento del gobierno turco y está buscando el respaldo de la Organización Mundial del Comercio. El gobierno municipal estatal, al no cumplir el orden del juez, puede repercutir en la credibilidad de la banca nacional para el financiamiento futuro de las siembras, no solo en Sinaloa. La banca ha dictaminado que tal vez el país pudiera correr un riesgo. La frialdad del gobierno local, PRI, lo está haciendo por un temor político electoral. El día de ayer, los productores no solamente se están manifestando de otro nivel. Llegaron a las casas, grafitearon las casas de los dueños que los han fraudeado y se corre el riesgo en las próximas horas de linchamiento. Se está buscando hasta por debajo las piernas. La petición, presidente, tiene 5 puntos. La primera, que el gobierno federal que usted encabeza instale una mesa de negociación para que los productores liberen el grano y evitemos que México se meta en un conflicto comercial internacional. 2, la Financiera Nacional de Desarrollo detenga los embargos a casas, tractores y tierras que fueron dotadas en tiempos de nuestro general Lázaro Cárdenas porque los agricultores no han podido pagar sus créditos. 3, una reestructuración de la deuda 2018 con la financiera. 4, un refinanciamiento urgente con una tasa preferencial para que los pequeños productores puedan sembrar en los próximos meses y tengan una cosecha en 2021 que les permita pagar su deuda. Y 5, tal vez la más comprometedora para usted, que la que del que encabeza este gobierno, es que el gobierno federal adquiera la deuda y persiga a los Ramírez de la empresa Multigranos o, en su defecto, defienda judicialmente a los productores para embargar las bodegas que tienen un valor cercano a 160 millones de pesos y generar una copiadora que los productores sean los que operen y evitemos que a empresarios de contratos leoninos vuelvan a fraudear a los mexicanos. Presidente. Pues sí, vamos a atender este asunto. Ya tenemos antes. Solo quiero aclarar sobre este caso y sobre otros. Nosotros no vamos a rescatar a empresas quebradas. No vamos a aplicar la estrategia del FOAPROA. El que tiene una responsabilidad tiene que asumirla y tiene que atenderse judicialmente. Le pedimos, presidente. Eso es lo que se va a hacer. Que respalda a los pequeños productores. Sí. Son miles de familias. Sí, porque que no se olvide, nosotros somos simples administradores de los dineros del pueblo. No vamos a hacer lo del FOBAPRO. ¿Qué hicieron con el FOBAPRO? Las deudas privadas se convirtieron en deuda pública. Cualquier rescate significa utilizar dinero del presupuesto. Al final de cuentas, entonces, en aquel entonces, nosotros decíamos, bueno, ¿y por qué no rescataron a los campesinos? ¿Por qué si un pequeño comerciante quiebra, fracasa, pues tiene que ver cómo le hace? Ni modo que el gobierno, con el dinero del pueblo, lo rescate, asuma su deuda. Eso no, que fue lo que hicieron cuando el FOBAPROA. Entonces, vamos nosotros a ayudar para que no haya influyentismo, porque esto es muy importante. ¿Y la financiera pudiera intervenir para detener los embargos y un refinanciamiento? Siempre y cuando no nos cueste. Estamos hablando de salvar, no a una empresa, sino salvar a los productores dañados. No, es que... ayudarlos. Es que tenemos que salvar a 65 millones de mexicanos que están en la pobreza, ¿sí? O sea, eso también se tiene que tomar en cuenta. O sea, hay que ver quién fue el responsable, castigarlo, ¿sí? Que no haya impunidad y no nos importa, porque esa es una amenaza también, muy recurrente. Va a quedar mal el país en el extranjero. Ahora se decidió, fue una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente, de que se lleve a cabo una consulta para ver si opera o no una planta cervecera, una empresa cervecera en Baja California. Entonces nos mandan a decir hasta de la embajada de Estados Unidos. Y lo digo porque mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso y no hay nada que ocultar. Que si se lleva a cabo la consulta va a quedar muy mal el país. No, si ya fue una decisión de una autoridad, se lleva a cabo la consulta. ¿Y qué le digo a la gente de Baja California donde se va a llevar a cabo la consulta? Nada más que tengan todos los elementos, toda la información, que vean si realmente se afecta, si objetivamente hay una afectación, porque la empresa sostiene que no hay ninguna afectación, que es una inversión que va a generar empleos en la zona y que se le tenga confianza a los ciudadanos y que ellos sean los que decidan. Y estoy seguro que no va a pasar nada, ni en un sentido ni en otro. Ahora, ¿quiénes fueron los responsables de esto? ¿Quiénes dieron los permisos? Si no era conveniente, ¿para qué entregaron los permisos a la planta? Nos toca a nosotros estar enfrentando estos asuntos y por eso tenemos que escuchar a la gente. Y dicen, se va a establecer un mal precedente si se hace una consulta que se afecta la inversión. No, ya el mal precedente se dio cuando, sin tomar en cuenta a la gente, dieron los permisos. Entonces, ahora hay que recurrir a el sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero que la gente tiene mucho sentido común, porque el pueblo tiene un juicio práctico. Sí. Ahora que ya está eso, vamos a que la gente ayude, porque es una inversión. Empezaron a construir la planta, ya lleva un avance, está comprometiéndose la empresa a que no van a utilizar mucha agua, que van a tratar el agua. Pero bueno, todo eso se tiene que explicar y que la gente decida. Pero no, no va a haber consulta porque se pueden enojar los inversionistas. Pues no, yo creo que eso es lo mejor. Y pedirle también a los inversionistas extranjeros, a los empresarios en general, que actúen también con ética. ¿Qué pasaba antes? Venían y veían a México como tierra de conquista, sobre todo las empresas españolas. Vamos, porque ahí si estamos bien parados, tenemos buenas influencias, hacemos y deshacemos. Ahí está el negocio, ahí está el negocio lucrativo. No, ya eso no lo podemos permitir. Es una vergüenza que los casos de Odebrecht, por ejemplo, ¿dónde se ventilan? En Estados Unidos, en el caso de las empresas. Bueno, hasta todavía lo de este señor García Luna, allá, ¿sí? Lo de Lozoya, pues no. Bueno, fue la declaración, pero aquí se llevó a cabo la investigación. Segunda pregunta, presidente, en el tema de salud y la defensa nacional. El gobierno que usted encabeza ha sido señalado por los adversarios que los medicamentos que se adquieren pues son piratas. Se hablan de 2000 claves. ¿Será posible conocer al menos en tres grandes rubros como los cáncer, diabetes y VIH, lo que está haciendo el gobierno de qué medicamento está comprando, laboratorio, fórmula, su permiso de la Organización Mundial de la Salud, la FDA y el costo, para poder hacer un comparativo de lo que se despilfarraba antes, ya que estos medicamentos estarán llegando por cielo, mar o tierra? Conocer la participación de la Secretaría de Defensa, no solamente en la recepción, sino también participa en la distribución de estos medicamentos hasta los hospitales, la desaparición o robo de uno de estos embarques, o generaría una crisis de salud, un desabasto, y en el mercado negro elevarían su costo. Conocer esas dos partes, presidente. Sí, es buena tu pregunta, tu recomendación. Vamos a que el martes próximo se explique sobre la compra de los medicamentos, en dónde se están adquiriendo, qué tipo de medicamentos son, ¿sí? Qué certificación tienen, porque sí, Loret de Mola y los adversarios de México, otros sí, que son medicinas piratas. Entonces vamos a explicar bien sobre esto, informar bien. Muchísimas gracias. Sí. Nos queda Luis Enrique. Thank you.